es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Recién fue publicado el informe La Igualdad de Género en la Agenda Internacional de Desarrollo, Avances y Desafíos para la Integración de un Enfoque Transformador de Género, coordinado por Mónica Domínguez Serrano y Julia Espinosa Fajardo, editado por el Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo. La investigación destaca la importancia de que el género sea un área central de la Agenda de Desarrollo post-2015, que se aprobará en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que regirá las políticas de desarrollo en las naciones durante las próximas décadas. Algunos fragmentos del texto son el rescate de la concepción del buen vivir de los pueblos indígenas y el rol del movimiento feminista en este debate. Por eso hoy hablaremos de estos temas tan importantes, sobre esto en cómo se incluye el género en la Agenda de Desarrollo post-2015. Como mujeres somos parte de una población vulnerable, pero existen aún mayores condiciones que nos exponen a ser doble o triplemente vulnerables, como ser pobre, indígena o afrodescendiente. Las oportunidades se limitan cada vez más según estas condiciones. Es por eso que la organización es primordial para que juntas se pueda definir una estrategia que cambie, que combata la exclusión y la marginación. La primera cumbre de lideresas afrodescendientes de las Américas fue inaugurada el viernes 26 de junio en un hotel de Managua, con la presencia de más de 250 mujeres de 22 países en busca de mecanismos a favor de sus derechos y de que sus futuras generaciones tengan una vida digna, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Hablaremos sobre mujeres negras de América lanzan década de lucha. Y la semana pasada no nos alcanzó el tiempo para escuchar por qué debemos usar y sacar provecho las nuevas tecnologías, porque ante la violencia, como ya hemos dicho, la educación y la denuncia son las mejores armas para combatirla, para difundir y exponer que no se repita. Hoy, la tecnología nos ofrece medios idóneos para hacerlo. Las redes sociales nos permiten mostrarle al mundo lo que pasa a nuestro alrededor y así generar conciencia. Pero la tecnología también permite la educación. La tecnología móvil puede ofrecer aprendizaje donde no hay libros, ni aulas, ni siquiera maestros. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro, con la presentación de Mujeres Creativas en el Arte Musical. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El Movimiento Regeneración Nacional Morena será la primera fuerza política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con ello abre la posibilidad de posicionar su agenda, la cual se enfoca en ampliar derechos sociales, combate a la corrupción y algunos temas relacionados con los derechos de las mujeres. En la próxima legislatura capitalina, las mujeres ocuparán el 40.9% de las curules y Morena será la primera fuerza política en la Asamblea al contar con 22 diputaciones, según los resultados del Instituto Electoral del Distrito Federal. Las coordinadoras de la Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, que culminó este 28 de junio, llamaron al Ejecutivo Federal a que reconozca en la Constitución a la población afromexicana. Esta cumbre se celebró los días 26, 27 y 28 de junio en Managua, Nicaragua, y convocó a ella la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que lleva más de 24 años impulsando el reconocimiento de los derechos de esta población. Pero las participantes de más de 22 países coincidieron en que México es el país más atrasado en reconocer constitucionalmente a su población de origen africano y en garantizarle el goce pleno de todos sus derechos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal apeló la libertad que obtuvo Yakiri Rubio Upar el pasado 21 de mayo, luego de que un juez determinó la inocencia de la joven por el delito de homicidio con exceso de legítima defensa que supuestamente cometió en 2013 al defenderse del hombre que la violó e intentó asesinarla. Con el fin de pasar la estafeta, este martes, las diputadas de la 62 legislatura se reunieron con las legisladoras electas de todos los partidos que asumirán el cargo el próximo 1 de septiembre, a quienes se exhortaron a formar una bancada feminista y trabajar juntas pese a las diferencias de partido. Las mujeres también celebraron que por primera vez la Cámara Baja estará conformada por 210 diputadas, es decir, 42% de curules femeninas, una cifra histórica para el Congreso mexicano. El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una reforma político-electoral para obligar a los partidos a otorgar a las mujeres el 50% de las candidaturas a cargos en ayuntamientos, con excepción de los municipios indígenas que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Durante la discusión este martes de la reforma, organizaciones de mujeres manifestaron su inconformidad por la redacción del artículo 113 de la Constitución Estatal, que dejaba esta excepción y no garantizaba que las candidaturas del total de 570 ayuntamientos de Oaxaca sean integradas por 50% de mujeres, es decir, con paridad de género. Las 13 personas migrantes que fueron rescatadas hace un mes tras un ataque con armas de fuego en el municipio fronterizo de Caborca, en el estado de Sonora, revelaron que con ellas viajaban al menos otras 100 personas más, varias mujeres, cuyo paradero y estado de salud se desconoce. El pasado 5 de junio, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho alertó sobre una presunta masacre contra población migrante en un rancho de Caborca, ya que un día antes, la Procuraduría de Justicia del Estado informó sobre un operativo en el que rescató a 13 personas extranjeras y encontró dos cuerpos de varones y uno de una mujer. Además, luego de entrevistar a las y los sobrevivientes, las organizaciones civiles se percataron de que las autoridades migratorias no les informaron con claridad sobre cómo procede el trámite para obtener la visa humanitaria. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Yo mirando arriba tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tú un lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Que todo lo miras, yo te miro y veo el aire en que tú caminas, del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores, montame en tu cielo, piñe la esperanza, de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Entre urdimbre y trama se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta. Siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta donde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos Andes. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, pide la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. ¿Cómo se incluye el género en la Agenda de Desarrollo Post-2015? Comunicar igualdad. El buen vivir de las comunidades indígenas frente al mejor vivir capitalista. El buen vivir surge de las filosofías de los pueblos y las sociedades originarias de América Latina, desde antes de la colonización española, aunque recientemente ha sido incluido en los procesos constituyentes de Ecuador en el 2008 y Bolivia en 2009. En la actualidad se constituye como una propuesta, respuesta al paradigma capitalista occidental que separa al ser humano de la naturaleza y que parte de una racionalidad económica que provoca deterioro ecológico y colapso social. Pese a no haber nacido con esta vocación, de hecho, dentro de las normas morales y políticas que se manejan dentro de las sociedades indígenas, no existe el concepto de desarrollo. No se concibe un proceso lineal y único en el que existan estados más o menos evolucionados, ni se concibe la riqueza y la pobreza en función de la tenencia de bienes materiales. Como contrapartida, el mejoramiento social es visto como una categoría en continua construcción y reproducción, al igual que la satisfacción de las necesidades humanas, que es permanente, requiere trabajos continuos para cubrirlas y abarca toda la vida. Por otra parte, la visión de los pueblos andinos da prioridad a los valores éticos para con otros seres humanos y la naturaleza, frente al valor de los beneficios económicos y materiales otorgados por el paradigma occidental. La importancia de las propuestas indígenas a escala mundial ha ido en aumento, puesto que se están reconociendo sus potencialidades para reconfigurar las relaciones humanas con el entorno y el carácter emancipador y transformador de sus contenidos. Se reformulan conceptos como el de naturaleza, ciudadanía o democracia. Estos nuevos constitucionalismos sociales y ecológicos se inspiran en un concepto profundo de la cultura de la vida, vivir en plenitud. Sin embargo, como sostiene Escobar, a pesar de que el buen vivir está anclado a cosmovisiones relacionales indígenas, no puede olvidarse que se plasma en un proyecto político que acaba siendo dirigido por expertos. Por ello, en algunas ocasiones, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos progresistas, persisten concepciones modernizantes heredadas del antiguo modelo y no se ha logrado aún una reconversión significativa del modelo de sociedad. Según Magdalena León, el buen vivir busca transitar hacia otros modelos más justos para las personas y para la naturaleza y el feminismo y el ecofeminismo también. Por esa razón, tienen puntos en común en su recorrido crítico de reformulación de la economía y de visibilización de los trabajos necesarios para la vida. El movimiento global de mujeres y feministas ha venido promoviendo desde la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en México en 1975, con diferentes propuestas e intensidades, una revisión de la Agenda de Desarrollo dirigiendo la mirada a la discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género. Su papel fue clave en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y diferentes han sido las iniciativas de coordinación y posicionamiento en el proceso de debate de Agenda de Desarrollo post-2015. En concreto, su alianza en plataformas como la Coalición de Mujeres post-2015 Women Coalition 2 o el Grupo Principal de Mujeres Women Major Group y su participación activa en las consultas nacionales, regionales y globales han contribuido a articular un posicionamiento conjunto sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de cara a la nueva Agenda de Desarrollo. Igual relevancia han tenido a este respecto sus reuniones con organismos de la ONU y responsables de la toma de decisiones como el Grupo de Alto Nivel, GAN, AWID, 2013, la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia el Cairo más 20. Por otro lado, el comunicado feminista para el post-2015 Justicia de Género, Económica, Social y Ecológica para el Desarrollo, firmado por más de 340 organizaciones nacionales, regionales e internacionales de 143 países, o la publicación del informe Igualdad de Género, Derechos y Prioridades de las Mujeres, Recomendaciones para los Objetivos Propuestos del Desarrollo Sostenible y el Agenda de Desarrollo post-2015, son también ejemplos de la movilización de la sociedad civil feminista para reclamar la inclusión de un enfoque transformador de género en la agenda post-2015. En efecto, la tarea de comprender plenamente los procesos que conducen a una nueva agenda para el desarrollo y ejercer una influencia efectiva sobre ellos constituye un reto enorme para los movimientos sociales, feministas y femeninos. Al mismo tiempo, el propio hecho de que esta revisión y redefinición de la agenda esté teniendo lugar constituye una oportunidad para que las y los titulares de derechos aporten su punto de vista sobre la supervivencia de futuras generaciones y el futuro de nuestro planeta. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas y las propuestas del movimiento feminista en plena definición de la Agenda de Desarrollo post-2015? A grandes rasgos, las diversas organizaciones y redes feministas coinciden en alertar sobre la incoherencia entre el discurso declarativo y los contenidos programáticos de la agenda. A este respecto coinciden en que, mientras se adopte un discurso que reconoce la centralidad de la igualdad de género en la nueva agenda, la intención sigue poniéndose en el crecimiento económico en vez de en el desarrollo sostenible. En esta misma dirección, muchas organizaciones feministas y de la sociedad civil denuncian la falta de voluntad política para reformar el actual dominante paradigma del desarrollo, que prioriza el beneficio económico por encima de las personas y agrava las desigualdades, propicia la guerra y el conflicto, el militarismo, el patriarcado, la degradación ambiental, acelera los efectos del cambio climático y no mitiga sus consecuencias. Subrayan además que para conseguir justicia de género es esencial una transformación fundamental de la economía de forma que éste da prioridad a los derechos humanos. Por otra parte, desde las organizaciones y redes feministas se pone de manifiesto que muchas cuestiones críticas de género siguen siendo ignoradas o bien carecen de compromisos firmes o de recursos y estrategias concretas de implementación. Entre estas cuestiones se destacan la violencia de género, el trabajo de cuidado y la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, su presencia en puestos de toma de decisiones y sus derechos sexuales y reproductivos. mírame. Te estoy hablando, escúchame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Mírame, se acaba el tiempo, escúchame. Te regalo el aire que cabe en el centro de este dulce abrazo que mi piel te y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar, y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, que tan cerca está. Te estoy queriendo, abrázame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Mujeres Negras de América lanzan Década de Lucha. José Adán Silva, IPS. Dicen que se cansaron de esperar justicia tras siglos de olvido y desprecio por el color de su piel. Lideresas afrodescendientes de 22 países de América acordaron crear una plataforma política que busca, en un plazo de 10 años, empoderar a las mujeres negras de la región y superar la discriminación de que son víctimas. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para romper con las cadenas del racismo y la violencia por motivos raciales, dijo a IPS la colombiana Shari García al concluir la primera cumbre de lideresas afrodescendientes de las Américas, que se desarrolló en Managua el viernes 26 y domingo 28, en que participaron 270 delegadas. García detalló que uno de los tres días de debates en la capital nicaragüense nació una plataforma de 17 demandas y ejes de lucha, recogida en la Declaración Política de Managua y destinada a desterrar en el continente toda forma de discriminación por una combinación de motivos raciales y de género. No fue fácil resumir en 17 ideas las quejas y demandas de 270 mujeres y sus familias, que llevan toda una vida de discriminación, violencia y negación de derechos, pero todas y cada una de las que aquí venimos sabemos que así comienza el principio del fin de la discriminación histórica, aseguró. La dominicana Altagracia Balcacer resumió a IPS que esos 17 ejes los atraviesan transversalmente conceptos como combatir el racismo, demandar vida digna y políticas de superación de la pobreza, exigir el derecho a decidir sobre su futuro y libertad para decidir sobre derechos sexuales reproductivos. Las demandas incluyen el detener la violencia hacia las mujeres negras y visibilizar a las poblaciones afrodescendientes en censos y estadísticas nacionales, proteger y dar oportunidades para la niñez, juventud y adolescencia de estas poblaciones, detalló. También incorporan, dijo, proteger el ambiente, ampliar el acceso a los recursos naturales y económicos, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, Además, amplió, está exigir protección y trato digno a los migrantes, demandar el rescate y reconocimiento a nuestro patrimonio cultural, demandar respeto de los medios de comunicación y abogar porque por la no estigmatización de la gente negra, ampliar el acceso a la justicia y garantizar seguridad ciudadana para las mujeres y sus comunidades. Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, explicó a IPS que la plataforma no exige el reconocimiento de derechos, sino la aplicación de todos los tratados, leyes y convenciones internacionales que sobre las mujeres afro se rubricaron tras la Conferencia Mundial contra el Racismo realizada en la ciudad sudafricana de Durban en 2001. El de Managua no es un documento de buenas intenciones, es un documento oficial de exigencia y demanda de implementación de políticas públicas de todos los países americanos para poner fin, empezar a reconocer y darle su lugar a las poblaciones negras del continente, dijo Wilson, de nacionalidad nicaragüense. Con esta plataforma, nosotras queremos avanzar en el cumplimiento de todos nuestros derechos en el marco del Decenio Internacional de la Población Afrodescendiente de la ONU, agregó la lideresa de la República, representante de 24 países con sede central en Managua. La ONU declaró en enero el periodo 2015-2024 como Decenio Internacional de los Afrodescendientes, centrado en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportes y la preservación de su rico patrimonio cultural. Según la ONU, en América viven 200 millones de personas que se identifican como descendientes de africanos. Wilson explicó que al culminar el decenio, las mujeres latinoamericanas esperan reducir el nivel de pobreza y documentar con datos fiables indicadores constatables la situación real de la población afrodescendiente del continente. Si decimos datos fiables es porque nosotras no existimos en las estadísticas actuales, somos invisibles. Por eso, otro logro de esta cumbre es que en cada país de América vamos a implementar un observatorio de seguimiento de las demandas de esta cumbre, explicó. Para este otro objetivo, ellas aseguran contar con el respaldo técnico e institucional de agencias de la ONU, países cooperantes europeos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y promotores de derecho de género. Además, buscarán que su plataforma de demandas sea recogida por la Organización de Estados Americanos para su seguimiento. La idea, explicó Wilson, es incidir en los estados para obligarlos a definir políticas públicas a favor de las mujeres y población afrodescendiente, crear métodos de observación y verificación de las demandas que permitan, cuando se realice la próxima cumbre dentro de 5 años, analizar el desarrollo de las propuestas. La coordinadora general de la RMAAD detalló que los testimonios de las mujeres participantes revelan una percepción de aumento de la violencia de policías y grupos raciales contra la gente negra, sobre todo en los Estados Unidos y Brasil, 2 países representados en la cumbre. En Estados Unidos, los crímenes de odio racial se conocen mundialmente, pero por la misma condición de invisibilidad de la población afrodescendiente de América Latina, las muertes violentas por razones raciales en la región no salen a la luz pública, dijo. Nilce Lassi reafirmó durante su participación en la mesa sobre derechos humanos que, en mi país, Brasil, los crímenes de odio ocurren a diario, pero no hay escándalo por ello. En un contexto regional, la violencia racial está en aumento. Brasil es el país latinoamericano con mayor población afro. En 2010, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado Población Afrodescendiente de América Latina, actualizado 2 años después, reveló que, pese a registrarse avances legales e institucionales sobre los derechos de este segmento poblacional, sus condiciones de vida eran, en su mayoría, pobreza y discriminación. Para Vicenta Camuso, representante de las mujeres afrodescendientes de Uruguay, El contexto sigue el mismo de cuando se hizo el estudio. Es el mismo de siempre. Nuestros derechos y nuestras condiciones de pobreza no han mejorado un ápice, aseguró AIPS. Según ella, pese a que en todos los países de la región hay marcos legales a favor de los derechos de las mujeres y de las poblaciones afro, no hay asignación de recursos para su implementación. En parte, por ello, la mayoría de las mujeres afro siguen viviendo en inferiores condiciones de vida frente a mujeres de otra raza, y la juventud negra vive el mismo proceso de exclusión y violencia que sus antepasados contemporáneos, dijo. Después de Durban, poco o nada ha cambiado para la población femenina afrodescendiente de las Américas. Más del 80% de los afrodescendientes de la región viven en estado de pobreza y desigualdad social, con pocas oportunidades de superación por razones étnico-raciales, denunció. Camuso recordó que aquella conferencia contra el racismo surgió a partir de los esfuerzos oficiales de la comunidad internacional para establecer acciones tendientes a combatir el racismo, la discriminación racial, los conflictos étnicos y la violencia asociada a estas formas de discriminación. La Declaración y Programa de Acción de Durban estableció el compromiso de los estados, agencias de la ONU, de la cooperación para el desarrollo y de organizaciones privadas y sociedad en general, de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia. Del total de población negra americana, estimada para la ONU, poco más de 100 millones serían mujeres que continúan sometidas a desplazamientos forzados, emigraciones ilegales, criminalización de jóvenes y abusos sexuales, según el organismo. tecnología móvil, un instrumento para empoderar a las mujeres, Ade McKenzie, IPS. Darles a las mujeres mayor acceso a la tecnología móvil mejoraría la alfabetización, profundizaría al desarrollo y permitiría oportunidades de educación y empleo, según expertos presentes en la cuarta semana del aprendizaje mediante dispositivos móviles celebrada en la capital de Francia. La tecnología móvil puede ofrecer aprendizaje donde no hay libros, ni aulas, ni siquiera maestros. Esto es especialmente importante para las mujeres y las niñas que abandonan la escuela y necesitan una segunda oportunidad, declaró Nuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. La agencia dedicada a promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres sumó fuerzas con su hermana, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para organizar la conferencia del 23 al 27 de este mes. El objetivo del encuentro es darles a los participantes un foro para aprender y debatir sobre programas, iniciativas y contenidos tecnológicos que están reduciendo los déficits de género en la educación, informó la UNESCO. Participantes de más de 70 países compartieron las llamadas mejoras prácticas del sector y presentaron una serie de iniciativas, incluida la reducción de costos en el acceso a los servicios móviles en algunos países en desarrollo y el dar capacitación y computadoras portátiles gratuitas a las mujeres docentes en países como Israel. Sigue habiendo una brecha de género persistente en el acceso a la tecnología móvil, recordó la principal oradora Shirley Blair, fundadora de la Fundación Shirley Blair para las Mujeres y esposa del ex primer ministro británico Tony Blair. Cualquier cosa que fomente la educación de las niñas es importante, aseguró en entrevista con IPS, y es particularmente importante que la UNESCO y ONU Mujeres hayan aunado sus fuerzas para colaborar y lograr resultados en esta área, añadió. Debemos animar a las mujeres a usar la tecnología y también tenemos que involucrar a los hombres para ofrecer apoyo, dijo Blair. Una mujer en un país de bajos o medianos ingresos tiene 21% menos probabilidades que un hombre de tener un teléfono móvil, según una investigación a la que se refirió. En África tienen 23% menos probabilidades y en Medio Oriente y el sur de Asia 24% y 37% menos respectivamente, añadió. Entre las razones que las mujeres mencionan por no tener un teléfono móvil se incluyen los costos de los aparatos y los planes, la falta de necesidad y el miedo a no ser capaces de dominar la tecnología, explicó Blair. Sin embargo, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, OIT, los teléfonos móviles son la tecnología más generalizada y de más rápida adopción en la historia, ya que 6.000 millones de los 7.000 millones de habitantes del planeta tienen acceso a ellos. Si existiera paridad de género en este acceso, las mujeres podrían beneficiarse de la tecnología de distintas maneras, incluida la obtención de información sanitaria y otros servicios, según los expertos. También podrían realizar los llamados cursos masivos abiertos en línea, como los que ofrecen cada vez más universidades y otros centros de enseñanza. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes matriculados en este tipo de cursos son hombres, y muchos de ellos de altos ingresos, sugieren las encuestas. El aprendizaje de esta tecnología por parte de las mujeres traería beneficios en el futuro, especialmente en materia de empleo, expresó Mark West, de UNESCO. El 90% de los empleos en el futuro exigirán conocimientos en tecnologías de la información y comunicación. Así que toda idea que diga que no es social o culturalmente aceptable que las mujeres utilicen la tecnología es sumamente peligrosa, subrayó en diálogo con IPS. El hecho de que un 25% menos de mujeres que hombres acceden en la actualidad a Internet es alarmante, afirmó. Es necesario realizar cambios en la educación para que las niñas no queden excluidas en los puestos de trabajo en el futuro, recomendó. No es común que nos demos cuenta de cómo el género determina nuestras percepciones sobre la tecnología. A las mujeres se les enseña desde pequeñas a no gustarles la tecnología, que las matemáticas y la ciencia no son para ellas, y este es un gran problema. En el ámbito universitario, solo aproximadamente 20% de las alumnas estudian ciencias informáticas, y en el sector de la tecnología, solo 6% de las directoras de empresas son mujeres, según datos de la UIT. Debemos hacer más para que las mujeres ingresen a los campos de la CETIM, vale decir, las disciplinas académicas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, exhortó Doreen Bogdan, directora del Departamento de Planificación Estratégica y miembros de la UIT. Algunas participantes se refirieron a programas actuales para mantener el interés de las niñas en la ciencia, como los campamentos administrados por la empresa estadounidense de semiconductores Qualcomm, que reúne a alumnas de sexto grado para aprender codificación y otros conocimientos de tecnología. Todas las empresas de tecnología compiten por el mismo grupo de talentos y no hay suficientes mujeres en ese grupo porque no hay suficientes niñas que estén estudiando en este ámbito, explicó Angela Baker, ejecutiva de Qualcomm. Hay un montón de investigación que muestra que cuando se tienen más mujeres en el sector, las empresas tienden a tener mejores resultados. Así que tenemos un interés propio en lograr la participación de las niñas y las mujeres, precisó. Las niñas han avanzado mucho en la educación en los últimos 30 años, pero todavía queda un largo camino por recorrer, según los expertos reunidos en París, que citaron cifras de la ONU que muestran que por cada 10 niños que van a la escuela, solo van 7 niñas. Tanto la directora general de la UNESCO, Irina Vokova, como Blair calificaron la educación como un elemento indispensable de derechos humanos, así como para el desarrollo y la seguridad. Ambas resaltaron que el objetivo de lograr la igualdad de género en la educación se mantendrá en la Agenda de Desarrollo post-2015 y que la tecnología tendrá un papel importante. Empoderar a las mujeres y las niñas para que accedan a la educación no es una opción, no es algo bueno que hay que hacer, sino que es ya indispensable, recalcó Blair. Buenas noches a todos. Aquí María Nedar desde Argentina, nuevamente trayendo a este tiempo de mujeres, las mujeres creativas en el campo del arte musical. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeras de Tiempo de Mujeres y a los compañeros de este colectivo Alternativa Latinoamericana. El fin de semana pasado se realizó aquí en la quebrada Humahuaca, en la localidad de Tilcara, un encuentro de músicos que responde al programa Cultura Argentina del Ministerio de Cultura de la Nación. El programa se llama Huella Argentina y también fue realizado en algunas otras provincias, pero en el caso de este tuvo características muy especiales, porque unió a los músicos jujeños con los músicos bolivianos. El quehacer musical y cultural boliviano con el quehacer musical y cultural jujeño. Fueron 3 días de intensa actividad, bellísima actividad. Se inició el sábado 27 y concluyó el pasado lunes 29 de junio. Desde la mañana, salas de charlas, talleres de aerófonos, es decir, todos los instrumentos musicales andinos, a cargo de profesores de Humahuaca, de Jujuy y también de localidades bolivianas como Cochabamba, La Paz. También hubo una charla sobre las identidades compartidas, la música popular boliviana y argentina y sus puntos de encuentros. Se trata de migraciones culturales, pero migraciones musicales, porque se han hecho a través de este arte tan expresivo y con tanto contenido social, y que muestra una porosidad de las fronteras de esta música popular. Las fronteras son políticas. Estamos hablando de una cosmovisión andina, y esta cosmovisión andina se llama Aini, en el lenguaje de los collas, de los quechuas, de los incas. Es el vivir bien, o en la lengua originaria, suma camaña, y resalta como una relación en donde todo vive y todo es importante, donde se prioriza la vida, se busca la convivencia en comunidad. Por esta razón, este encuentro de músicos fue algo muy diferente a las programaciones de Huella Argentina en las distintas otras provincias en que se realizó. Nutriente, festivo, concluyó cada día con conciertos. Se habló también de las reversiones de los temas populares, y los profesores, los maestros bolivianos, explicaron cómo están llevando a cabo la orquestación de temas populares, en muchos casos anónimos, de toda esta zona andina. Así me encuentro con una música nacida en la ciudad de Jujuy, que se mueve entre Talca, un pueblito muy cercano a Humahuaca, y la capital, o sea, Jujuy. Ella es Caro Escobar, y por propia producción ha editado su primer compacto titulado Tacta y el Dragón. Ella llama Dragón a la ciudad, y Tacta es este pueblecito al que le cantó un gran músico jujeño, un maestro al que también se le rindió homenaje. Él es Ricardo Vilca, y el poema escrito por Pipo Meriles. Esta es la introducción a la música, a la mujer intérprete, Caro Escobar. Ella no es compositora ni instrumentista, sino es una cantora de esta región. Y luego de esta presentación, para acercar a los oyentes al sentido de la vida en esta cosmovisión andina, en estas regiones argentino-bolivianas, son regiones andinas donde no hay divisiones políticas, no hay países, sino sentires. Y quiero leerles un fragmento del primer tema que vamos a escuchar, que es Tacta. El poema dice: hay que mirar al pie de la montaña, donde la tierra muestra toda su bondad. El caserío, techo y barro se aparece sin edad, envuelto en aires azules sin mañana. Hay que subir tempranito ese camino, poder pasar por la nube de la cumbre, detrás de aquella inmensa sombra caminar hacia el santuario. Comienza el trabajo sembrando el rastrojo, el turno de la acequia inicia los días. Viven pegados a la tierra que entrega su fuerza al sabio corazón y muestra su entraña de artesana. Suelten alegría en sus cantos, hombres, mujeres que habitan la región. Hay que mirar el pie de la montaña, donde la tierra muestra toda su bondad. El caserío, techo y barro se aparece sin edad, envuelto en aires azules sin mañana. Quiero subir tempranito ese camino, poder pasar por la nube de la cumbre, detrás de aquella inmensa sombra caminar hacia el santuario que tanta gente confía su destino. Comienza el trabajo sembrando el rastrojo, el turno de la sequía inicia los días. Viven pegados a la tierra que entrega su fuerza artesana, suelten alegría en sus cantos, hombres, mujeres que habitan la región. Desde el camino que está al frente, cómo transcurre un día quebradeño. Una viejita bien pasita me lo explica tiernamente y no se olvida de dejarme su consejo. ¿Por qué me veo tan distante de sentir a ese mundo cercano a mi mundo? Los antiguos me lo explican, vuelve siempre a la raíz, encontrarás la vertiente del vivir. Comienza el trabajo sembrando el rastrojo, el turno de la sequía inicia los días. Viven pegados a la tierra que entrega su fuerza al sabio corazón y muestra su entraña de artesana. Suelten alegría en sus cantos, hombres, mujeres que habitan la región. Estamos con Caro Escobar, una cantora nacida en la ciudad de Jujuy, investigadora de versiones de músicas populares de temas andinos. Escuchábamos Tacta de Ricardo Vilca, este impresionante músico al que tanto se le rinde homenaje en la Argentina y también en Bolivia. Y ahora vamos a un tema también muy descriptivo, Tacita de Plata. Tacita de Plata significa Jujuy, y el nombre Jujuy fue puesto por los incas que llegaron hasta estas regiones. Jujuy, Jujuy, significa esto, tacita de plata. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La que nadie, algún viejo pastor, suena por el aire ampal, perfuman los churquis, florece el cardón y en el cerro es canción un manantial. Perfuman los churquis, florece el cardón, en el cerro es canción un manantial. Otra vez a soñar volveré para allá, quebradas y valles mi voz llenará y en mi zamba dirán Jujuy, Jujuy. Charango y quenas con voz secular en mi zamba dirán Jujuy, Jujuy. Se llevó por la puerta